Bien, estamos de regreso ya. La cordial bienvenida al doctor Byron Canelos, es neumólogo y el día de hoy nos acompaña para hablar precisamente de enfermedades respiratorias. Pero pues vamos a conversar con él precisamente ahora, como nunca en estos días. Creo que la población está atenta, no digo alarmada, pero sí atenta a lo que pueda pasar con este famoso coronavirus. Doctor Canelos, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por hacerme participar con el público. Me gustó la palabra, decir atenta nada más, no alarmada, y esperemos que así se continúen los días. Sí, la verdad es que nuestro llamado desde acá, desde estos micrófonos, es a eso, ¿no? Estar atentos, por supuesto, educarnos, informarnos, hacerlo desde medios oficiales, no, por favor, no reproducir noticias que no tienen ningún fundamento, no impactarnos a la primera noticia, a la primera novelería, me atrevería yo a decir, que se publique en redes y cosas por el estilo. Por eso es importante su presencia, doctor. Gracias, aplaudo también la oportunidad de permitirme decir algunas cosas que pueden servir a la gente para manejar mejor las cosas relacionadas con la infección respiratoria o este tipo de problemas que nos alertan. Bien, en estos días hemos tenido una cantidad de información que viene de todos los lados. Me gustaría a usted, como especialista, como médico, neumólogo, ¿de qué se trata el coronavirus? Siempre hay que empezar hablando de lo que es el hermano mayor, digo yo, quizás no menor, sino mayor, que es la influenza, que hemos todavía manejado casos desde el mes de octubre, que fue mi primer caso, hasta la fecha realmente hemos visto este tipo de problemas, cuyo cuadro clínico asemeja mucho al del coronavirus. Inclusive en la temporada de gripe porcina tuvo una relevancia importante, hubo muertos, el 9% por ejemplo de influenzas se murieron en 2009-2010. Ahora, coronavirus, claro, es una infección nueva que nos preocupa por el boom y por lo que sucedió, digamos, allá en China. Prácticamente los agarró desnudos, pero claro, se levantaron y se están recuperando bastante bien. Por ejemplo, allá ya alcanzaron, al parecer, el tope de la curva de ascenso que tenían respecto a esta progresión rápida de enfermos y también de muertos. En todo caso, los muertos de allá llegaron a 3%, comparando con el 9% que me refería, creo que es menos. En otros países, por ejemplo, en Italia, parece que hay que hablar aquí también al respecto de eso, de los procedimientos. En Italia la mortalidad no es tan alta, estamos hablando de un 1.5%. Pero, curiosamente, a ellos, que uno debería pensar que no les debía haber sucedido. El primer caso que tuvieron precisamente produjo contaminación, enfermedad en las personas que estaban cerca porque no siguieron los procedimientos, según se conoce. ¿Cuáles son los procedimientos? Estos los que hemos manejado. Si, han visto ustedes en los videos cómo se viste un médico para atender este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Con bata, guantes, gafas, doble bata inclusive. La toma de muestras adecuada, el estar con una mascarilla permanentemente. Aquí he visto un video de una persona que se movía en un, creo que en el hospital en donde está albergada nuestra paciente de primera de Guayaquil, sin mascarilla y enterno. Me parecería que eso es un procedimiento inadecuado. Entonces a ellos les tocó así, se enfermaron muchos y obviamente la mortalidad de ellos también fue importante. Ahora, el uso de las mascarillas es un tema que me gustaría que usted lo aborde, doctor, porque pues para muchas personas es innecesario, o más bien podría inclusive ser contraproducente el uso de la mascarilla. De estas mascarillas, en todo caso, las que venden en las farmacias comunes, ¿no es cierto? Las de la telita, sí. Se humedece la mascarilla, en fin. Háblenos un poquito del uso desde las mascarillas. La recomendación formal es que el enfermo debería usar mascarilla porque precisamente él expele estas microgotitas al estornudar, al hablar, al toser y quedan atrapadas en el poro. Hay mascarillas de microporo que son mucho mejores, por supuesto, ¿no? que van a proteger a las personas que están allí, más allá de la mascarilla. Ahora, respecto a si la persona sana debe usar mascarilla, yo diría que esto sí es algo importante, en especial si es que hay reuniones de muchas personas, por ejemplo. No, esto lo vemos en las oficinas, en las empresas, sitios públicos donde hay mucha gente. Yo creo que vale la pena esta protección, que además de eso genera un factor de seguridad importantísimo y también de bienestar, porque si estoy seguro me siento bien y genero mejores respuestas inmunológicas, por ejemplo. Entonces, no diría que de manera categórica que no sirve para la persona que está sana, salvo estas consideraciones, ¿no es cierto? Lo importante es que hay que considerar que si una persona está enferma, no deberíamos estar muy cerca de aquella, porque al menos una distancia de un metro y medio más o menos, porque hasta ahí, digamos, las micropartículas pueden acceder a nuestras vías respiratorias. El día de ayer era domingo, ¿no? Y muchas de las iglesias quiteñas conocí que los mismos padres, los mismos sacerdotes pedían a los feligreses que no se abracen en el momento de la paz, que no se den las manos, en fin, porque puede haber un contagio. Seguramente escucharon lo que le sucedió a los coreanos, por ejemplo, que en un culto religioso había ya enfermos, había ya sintomáticos y celebraron su culto, pero consideraron que usar mascarilla era atentatorio a sus creencias, fue como irse contra Dios y los prohibieron. Entonces se contagiaron un montón y comenzaron precisamente a explotar los casos en Corea. Esto me parece muy importante que haya sucedido en nuestra aldea, porque todo el mundo realmente somos una sola conglomeración y que permite tener más posibilidades de cuidado. Ahora bien, en estos días, nosotros, les comento desde ya, la Casa de la Cultura como tal, mañana nos vamos a tener una charla, departamento por departamento, desde nuestro departamento médico a la vez, valga la redundancia, sobre el coronavirus, qué sé yo, sobre cómo podemos prevenir, cómo podemos estar un poco a salvo, digámoslo así, ¿no? Ahora bien, ¿hay un tiempo, digamos, de incubación de este virus? ¿Cómo funciona? Respecto a estas reuniones de información, y por eso empezaba diciendo, felicito la oportunidad de hacer algo educativo con la gente que nos escucha. En esas reuniones de información, precisamente, uno va a escuchar que nos deberíamos proteger al estornudar, al toser con nuestra manga de codo o con un tisú, un papelito de estos desechables. El lavado de manos, el uso de gel, al estar bien alimentados, no usar tabaco, alcohol, digamos, ir al médico si tengo alguna enfermedad crónica debilitante, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque nos va a permitir reconocer de nuevo esta información. Pero yo diría al respecto de eso que también debemos practicarlo de tal manera que esto se vuelva algo automático. Es decir, si voy a aprender a toser, voy a hacer repeticiones de toser cubriéndome, de estornudar cubriéndome con el codo, del lavado de manos con jabón en especial, porque la capa externa del virus es liposoluble, entonces con el jabón lo eliminamos, ¿no es cierto? Esto es muy importante que tengamos en mente. Así es que me parece muy importante que tengamos este tipo de reuniones porque nos van a permitir ahondar y precisar y tener automatismo en las medidas de cuidado. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros el doctor Byron Canelos, él es neumólogo, y es oportuno realmente, es oportuna su presencia, ustedes lo están escuchando. Miren, desde estos micrófonos decimos, y vamos a insistir en que no nos alarmemos, no perdamos la calma, no tomemos actitudes que realmente lo que hacen, eso sí, es caotizar. ¿A qué me refiero? El día de ayer, por ejemplo, en algunos centros comerciales, lo digo porque fui testigo de ello, habían algunas perchas, como las llaman, vacías. Por ejemplo, ¿cuáles? Las del alcohol, vitamina C, las de los gel, pero también las de la leche, las de los enlatados. Pues entonces digo yo, el agua también, tranquilidad, es decir, no estoy convocando a que no pasa nada, de ninguna manera, pero sí, mantengámonos atentos, pero no caoticemos realmente la vida normal, el cotidiano vivir de todos, de nuestros vecinos, de nuestro propio, en fin. No hace falta. Y al contrario, sí creemos que es importante lo que acababa de señalar el doctor, el toser con la manga pues del brazo, en fin. Pero que no sea por coronavirus, esas deberían ser normas de higiene normales, permanentes en nosotros. Definitivas. O sea, no, pasó el susto, entonces estornudo como puedo, donde quiero. No. Eso sí debería ser una práctica cotidiana más bien, ¿no? Parte de nuestro diario vivir. Mantener la calma es importante. En las redes sociales lo que se ve es un montón de información inadecuada y falsa. Y esto parece que alarma, hay gente que se desmaya, que se les ve muertos en las calles. Esto no es así. Entonces mantengan la calma, hagan solo la repetición de los procedimientos, ¿no es cierto? Y esto nos va a permitir estar seguros y bien, porque si generamos el caos, es lo peor, porque nos va a afectar por igual a todos. Es decir, así mismo como yo empecé, el caos me va a volver a repercutir de una manera muy grave en el mismo tiempo. Entonces mantengamos la calma. Keep calm es la palabra, así es que me parece muy importante que tengamos esta oportunidad de revisar los procedimientos. Hay cosas, por ejemplo, hablábamos de influenza hace rato, en donde los síntomas son muy parecidos, y voy a recalcar, son muy parecidos a los del coronavirus. La influenza se caracteriza por tener un cuadro clínico que aparece de un momento a otro. El tiempo de incubación, no nos habíamos referido a algo acá, en el tiempo de incubación de la influenza es de 1 a 5 días. Con el coronavirus estamos hablando de, al principio se hablaba de 7, 14 días, y ahora se ha extendido un poco más allá de 20 días. Por lo tanto, hay que tener esto en mente. El cuadro clínico, les digo, es de un momento a otro malestar, gran malestar, decaimiento, dolor del cuerpo, de los huesos, dolor de cabeza, fiebre alta, 38, 39 grados, ¿no? Y síntomas respiratorios altos leves. Las dos enfermedades se caracterizan por esto de síntomas respiratorios altos leves, algo de garganta. Y en el caso de coronavirus, con repercusión ya a nivel respiratorio pulmonar, es decir, ya aparecen síntomas como dificultad para respirar, tos, y la expresión de un problema respiratorio ya llamado neumonía a nivel pulmonar de focos múltiples. En la influenza también vemos cuadros clínicos así en los casos severos. Lo que hay que hablar es de los grupos poblacionales, por ejemplo, los jóvenes, los niños. Las personas sanas se defienden mucho mejor en los dos procesos. Las personas que tienen más problemas son las personas que tienen enfermedades debilitantes, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, tabaquismo, otras enfermedades debilitantes hematológicas. Estas personas se defienden mal, igual que las personas de mayor edad. Las cifras, por ejemplo, hablan de personas de más de 45 años en números estadísticos, pero claro, las personas que tienen más de 65, entre comillas, ya mismo cumplo eso, creo que voy a estar en riesgo. Pero no necesariamente esto, me siento sano. Los demás sanos de 65 años tienen que sentirse igual, sanos, protegidos. Hay recomendaciones, por ejemplo, al respecto, no solo eso, sino alimentarse bien, cuidar. La palabra sería respeto a los que están cerca de nosotros, porque si estoy en casa enfermo, los demás en mi familia no tienen que enfermarse, es decir, me aíslo, saludo sin besito, solo así con la mano, ¿no es cierto? Me cubro al toser, al estornudar, la mascarilla. Y en mi casa, por ejemplo, hemos pasado resfriados en casa, es decir, alguien se resfrió y los demás no se han contagiado, porque precisamente ya las repeticiones que hemos hecho en casa han permitido que no se expanda la enfermedad de uno de mis chicos, ¿no es cierto?, o de mis hijas también. Ahora bien, sabemos no hay cómo pues recetar, ¿no es cierto?, y menos vía micrófono, pero, no sé, podríamos, doctor, tal vez usted es un médico formado, en fin, puede haber algún producto natural, algún agua, alguna fruta, algo que nos ayude un poco a limpiar pulmones, que sea un poco coadyuvante a sentirnos más tranquilos. La mayoría de recomendaciones que veo parece que no tienen mucho sustento, como por ejemplo ponerme vitamina C, no hay un sustento científico fuerte. Igual hacer gárgaras con agua sal o tomar líquidos calientes, tomar excesivamente agua, tomar cítricos, no está del todo comprobado, pero si eso me da seguridad y, y es una costumbre que me ha servido, en algunos casos puede ser. No todas las personas somos iguales, por ejemplo, hay gente que no tolera bien los ácidos, esto ya hay que irlo sintiendo, y esto podría decir en lo que es productos naturales. Por supuesto, la receta de la abuela, esto es muy importante considerar en lo cultural, pero que no dejemos de pensar en las cosas importantes que dijimos. Hay productos, por ejemplo, hablemos de alguno de ellos que deriva de algunas plantas, que, por ejemplo, pelargonium, caloba es uno de los productos que tiene sustento científico, por ejemplo. Tiene estudios en los cuales se ha demostrado que genera citoprotección es la palabra, es decir, que se protegen las células respiratorias del daño, de la agresión que pueden ser sujetas si están contaminadas con algún agente viral o bacteriano. También son inmunomoduladores, es decir, genera defensas, genera la producción de elementos antiinflamatorios, ¿no es cierto? Las células que son encargadas de la destrucción de agentes virales, por ejemplo, las células que nosotros llamamos natural killer, son unas células que hacen más o menos como en los grupos de mafia el trabajo sucio, ¿no es cierto? Estas células son reforzadas por este tipo de elementos, por ejemplo, del que mencionaba, ¿no? Caloba, pelargonium, y hay algunos más que pueden generar este tipo de respuestas. Me había, con esto terminamos, doctor, me había llamado la atención también, no una, no dos, algunas personas preguntaban por pastillas, bueno, voy a decirlo a esto, no estamos diciendo que hay que comprarlo, por favor, pastillas de zinc, porque les habían escuchado, habían leído que eran como un poco bloqueadores de todo esta, de todas sí, estos. De este mineral sí hay trabajos científicos al respecto. Al inicio, al menor síntoma de una enfermedad se puede utilizar. Doctor, mil gracias por estar con nosotros. Esperamos que tengamos una nueva visita. Esperemos que sí, en lo cultural, por supuesto. Maravilla. Y oiga, cuéntenos, ¿dónde podemos localizarlos a usted? ¿Hay un teléfono? Byron Canelos, Estrella, mi nombre, estoy en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, en el Internet, por si acaso me buscan ahí con mi nombre, Byron Canelos, estoy. Ahí están mis datos, mi teléfono, no somos ocultos ya hace mucho tiempo. Ya, pero en no. Todo caso les doy mi teléfono así rápido, 3825005, ese es el teléfono de mi oficina. Estoy mil gustoso gracias de atenderles si es que hay necesidad. Doctor Canelos, un gusto haberlo conocido. Qué placer enorme estar con ustedes. Programa. Seguimos con más de La Rayuela.